muchacha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. Una cucaracha pinta le dijo una colorada: vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Un capitán de la marina que vino en una fragata, entre varios sonecitos trajo el de la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. Oigan con gusto estos versos, escuchen con atención. Ya la pobre cucaracha no consigue ni un tostón. Todo se ha puesto muy caro con esta revolución. Vende la leche por onzas y por gramos el carbón. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha.